Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos a su rojiblanca sintonía. Como todas las semanas, tenemos por delante dos horas de aquello que más les gusta. 120 minutos cargados de misterio de la mano de todos los compañeros que esta noche van a acompañarnos y que van a hacer posible que una semana más llegue hasta todos ustedes esta revista digital que es Voces del Misterio. Amigos, todos los que me acompañan aquí en el estudio o que entrarán vía telefónica, que traen unos contenidos que a buen seguro no dejarán indiferente a ninguno de ustedes, a ninguno de vosotros que viernes tras viernes nos acompañéis en esta búsqueda de lo desconocido. Contenidos, como digo, a la altura de este programa, que es un referente ya en el mundo del misterio, no a nivel local ni nacional. Me atrevería a decir que incluso mundial, gracias a todos vosotros y gracias, claro está, a mis compañeros que sin más preámbulo paso a presentar. Vamos a abrir fuego con nuestro compañero José Apolo, Apolo para nosotros a seca, que esta noche va a llegarnos a los peligrosos años 20 para hablarnos de la persona que acabó con el imperio del Todopoderoso, con alguien que pudo vencer al que venció al Todopoderoso Al Capone, al mismísimo Elion Ness. Porque vas a hablarnos, Apolo, esto, buenas noches, de... Del asesino del torso. Del asesino del torso. Suena bien. Torso Slayer, como Torso decía. Slayer. Sí, me has dicho esta tarde más que creías que no tenía película y sí que tiene una película por ahí, la he buscado. ¿Sí? Esperamos, seguro que veremos que el argumento es digno de una película que se le dedique... De más presupuesto. De más presupuesto, efectivamente. Seguiremos luego, pues... No tenemos que olvidarnos que se va acercando Halloween. Y qué mejor que ir abriendo boca de Halloween, pues con una historia de brujas quemadas por la Inquisición... Y una ejecución, además, que si no me equivoco, pues tuvo lugar aquí en Sevilla. De esto nos hablará nuestra compañera Leo Baisón. Tras ello nos vamos a ir de investigación. Vamos a intentar descifrar los secretos que se esconden en un lugar tan emblemático de Sevilla como es el Mercado de Triana. Y para ello, qué mejor pues contar con nuestro grupo GPS que está aquí esta noche. Hola, buenas noches. Integrado por Lorenzo y Mari Carmen. Buenas noches, Lorenzo, Mari Carmen. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Nos vais a llevar eso al Mercado de Triana? Sí, traemos una segunda investigación porque en 2013 estuvimos allí y volvemos esta vez con Sevilla Ghost y Investigando Sevilla. Eso os iba a decir, que además fuisteis en esta investigación con el grupo Sevilla Ghost, integrado por Antonio Jesús Cárdenas y Estefanía Moreno, que también están aquí. Buenas noches. Antonio, Estefanía, buenas noches. Buenas. A ver qué nos ofrece esta noche, porque me habéis dicho ya que traéis unas psico que son impresionantes, ¿no? Volveremos luego a Halloween con José Manuel García Bautista, que nos va a hablar de los orígenes de esta fiesta, que año tras año, pues como sabéis, va ganando de esto en nuestro país. Ya he visto yo por aquí, por los aledaños de nuestro estudio, pues niñas disfrazadas de brujas. Vamos a empezar pronto, porque hasta el día 31 no es la noche de Halloween. Y después de todo esto, pues un descanso. Vamos a necesitar un descanso, y qué mejor que viajar. Viajaremos de la mano de nuestro compañero Juan Gómez para conocer a Islandia y los seres mágicos que allí habitan. El broche final vendrá de la mano de nuestro compañero Jesús García, que nos seguirá hablando de parapsicología. Como ven, un programa que no deben perderse, así que acomódense, terminen lo que estén haciendo y prepárense para disfrutar de otra noche de misterio con esta revista digital que es Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a empezar pues contigo, Apolo. Como te digo, vamos a abrir fuego, vamos a hablar de ese asesino del torso. ¿Qué puedes contarnos de esta persona? Pues que nos vamos a ir a esos duros años 30. Sí, dicho yo, los años 20, esos fueron un pozo. Los locos años 20 terminaron con la crisis del 29. Pero ya vivía él ahí en esa época. Sí, bueno, claro. Lo que pasa que es verdad que los años 30 fueron muy duros por eso, por el crash del 29, que da fin a esa locura de años 20. Fue un periodo muy convulso, el nacimiento de la mafia, la corrupción policial, el desempleo que venía de ese crash del 29. Sí. Y allí solamente, pues, un hombre era capaz de mantener la poca fe que había en las instituciones, que como puede hacer Elion Ness, ¿no? Elion Ness, que todo, yo creo que a todos se nos viene la cara de Kevin Costner, ¿no? Sí, sí. En esa gran película de... Ay, no me acuerdo mismo de quién es la película, me sale Coppola, pero no te preocupes, ya me acordaré. Pues en aquella época, pues los criminales pues estaban en cada esquina, pero los que más abundaban pues eran vagabundos y que rondaban en aquella época pues allí la zona de Kingsbury Run, que esto está en Cleveland. Pero claro, imagino que la policía no estaba preparada, ni el propio Lornés, para lo que pasó en esos años. De hecho, en aquella época todavía no habían golpeado lo que eran los asesinos en serie. Era algo prácticamente desconocido allí en, uh-huh, en Estados, o sea, Unidos. ¿Que podemos decir que en el país de los asesinos en serie este fue el primer asesino en serie? De los verdaderamente reconocibles, quizás fuera el primero. Uh-huh. Pues lógicamente habría más. Pero sí, así no, ya mucho. Como tú bien sabes, mucho. Así como tal, ya con... No, iba a decir nombre y apellido, pero la verdad que no, solamente fue el nombre de la prensa. Pues ya en 1934 ya se encontró el primer torso desnudo y mutilado de una mujer no identificada. Además, a esta señora pues le faltaba la cabeza, que días después aparecería la parte baja del abdomen, pues, y estaba cortada también a la altura de las rodillas. Vamos, o sea, que dejó un buen trozo la cabeza y luego dejó, le faltó solamente de rodillas para abajo. Pues sí, lo que se llama auténtica carnicería. Pues aquel espanto que provocó el descubrimiento, pues, se tomó como un crimen más de la mafia, un ajuste, sí, de cuentas. Imagino que en esa época, por desgracia, pues lo que tú dices, la mafia... Era muy habitual, las deudas... Yéndonos a otra película que no tiene nada que ver con el Nick, que es de Brian De Palma, y no lo he mirado, y me he acordado luego, con Fadea lo Loco. Con Fadea lo Loco empieza un asesinato de la mafia, que sin piedad se entra en cualquier lado y matan a... En plena luz del día, pues mataban a quien fuera. O sea que es verdad que era una época, pues eso, los convulsos años 30, donde la mafia y la violencia regía a doquier por toda la ciudad. Pues ya nos tenemos que ir al 23 de septiembre de 1935, en el que el caso ya empieza a tomar así notoriedad. Uh-huh. Dos niños que estaban jugando cerca de una pendiente, que una que se llama Jackass Hill. No tendrá nada que ver con el programa. Con los yacas. Ese me ha hecho gracia. Los descerebrados. Y abajo vieron que había allí algo extraño, así que decidieron bajar a investigar. Y fue entonces cuando encontraron otro cadáver sin cabeza y en avanzado estado de putrefacción. Por desgracia, ya empezaba a haber similitudes. Ya cuando llegaron los investigadores, pues supieron ya que el asunto ya era un asunto feo. Era un asunto feo. Ya no era un cuerpo decapitado, sino ya eran dos. Y iban tres, la mujer y estos dos de ahora. Sí, lo que pasa es que lo de la mujer, pues al principio no se relacionaron. Ah, vale. No vale. Se relacionó. Uh-huh. Él se encargó después. Pero bueno, de decir que esto también es mío, de su autoría. De reconocerlo. Uh-huh. Pues los cadáveres coincidían, que estaban desnudos, las cabezas aparecían enterradas por separados y se encontraron, pues, ambos cuerpos que tenían los penes amputados. Bueno, qué tétrico, por Dios, que... Pero el caso es que los cuerpos habían sido lavados para borrar las evidencias. Bueno, lavados y desangrados. Y allí no había ningún resto... Con lo cual, en principio, está claro que no los habría matado allí. No, exactamente. Bueno. Estaban allí colocados. Simplemente los deja allí para que los descubran. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues cuando se analizó el cadáver del más joven, se descubrió que los músculos del cuello estaban tensionados, lo que indicaba que el hombre pues había sido decapitado vivo. Y consciente además que lo estaban decapitando. Pero claro, al estar los músculos en tensión, era que había visto venir el golpe que lo decapitaría, claro. Pues como hemos dicho antes, el hallazgo de estos dos cuerpos de momento no se había ligado con los restos de la mujer que se había encontrado un año antes. Uh-huh. Ya después, el caso que se recordaría como la dama del lago o la víctima cero. La víctima cero quizá por eso, ¿no? Porque la policía no quería vincularlo en principio al asesino del torso. O sea que, pero al final no tuvieron más remedio. La evidencia de que, pero en vez de poner el número, lo dejaron con cero para no seguir aumentando, imagino, los que ya había como uno, dos, sí, y demás, ¿no? Porque además la prensa, bueno, ya hablaremos. Sí, no, por eso. Yo es que tampoco quiero adelantar mucho porque me imagino nos va a seguir sorprendiendo con datos. Pues uno de los cuerpos fue identificado con Edward Andransi, un hombre de 28 años, así, atractivo, pero de mala fama. Lo que suelen juntar con mala. Sí. Malas compañías y de dudosa reputación. Uh-huh. En barrios conflictivos y peligrosos como había entonces en grandes ciudades de Estados Unidos en esta época. Era un hombre que había mucha gente que quería verlo muerto. O sea que, por otro lado, también, de una u otra manera, hay quien lo relacionó también de nuevo con la mafia. Con un ajuste de cuenta, pero es lo que tú dices. O sea, un ajuste de cuenta, que lo decapiten vivo, que le limpien todas las huellas Suena raro porque normalmente la mafia también quería que se encontrara el cadáver, pero mandar un mensaje a alguien, es decir, meter miedo. Esto no es un mensaje de meter miedo a nadie. O sea, amputar pene, amputar cabeza, cortarlo a trozos y lavarlo, desangrarlo. Tiene que dar otro tipo de señales. Hombre, el mensaje sería terrible, ¿no? Pero hay que dar más pistas para claro, a quién va dirigido. Sí, claro, efectivamente. Con esas pistas, o es muy genérico o a nadie, con lo cual poco miedo puedes meter así a alguien en concreto. Pues aquí en 1935, cuando toma el poder el alcalde de Cleveland, el republicano Howard Baltimore, uh-huh, y con la promesa de combatir la corrupción, pues nombra a Leon Ness como director de seguridad pública. Claro, Ness ya venía además de haber limpiado las calles de Chicago. Haber encerrado al Capone. Que no bueno, era... aunque no olvidemos que lo mete en la cárcel por un delito fiscal. Por evasión de impuestos. Por evasión de impuestos, que es curioso, con todo lo que había hecho, y lo único que consigue es meterlo por evasión fiscal. Pero vamos, por lo menos terminó. Sí, bueno, terminó en su sitio, efectivamente. Hay muchos que deberían terminar ahí y no van a terminar. Pues eso, a los pocos meses del nombramiento, ya el 26 de enero del 36, aparece un nuevo cuerpo. Los restos son hallados dentro de una cesta, cubierto con papel de periódico, y en este caso era el cuerpo de una mujer, y la cabeza pues jamás no pudo ser encontrada. Es curioso porque no, o sea, mujer, el 0, 1 y 2, hombre y mujer, es decir, no elige a la víctima, le da igual la víctima. No tenía un patrón, no tenía un patrón fijo de lo que sí tenía un modus operandi de actuar con con los cuerpos, ¿no? Pero no tenía una víctima concreta, que eso es raro dentro de un asesino en serie, normalmente siempre se fijan en un determinado... Tiene un patrón de víctima también. Sigue. Pues gracias a las huellas, pues se identificó el cuerpo como el de Florence Polillo, una prostituta de 42 años, y otras partes del cuerpo, pues a excepción de la cabeza, pues fueron hallados ya detrás de una casa abandonada. ¿Los músculos estaban otra vez también en tensión? Efectivamente. O sea que también sigue un modus operandi en cuanto a la forma de matar. Fue decapitada viva. Vaya. Viva y consciente. ¿Y seguro que lo encontrarían otra vez dos niños? Pues sí, los niños no iban mucho al colegio. La curiosidad del niño. Pues dos niños iban de pesca y uno de ellos encontró un pantalón que envolvía algo. Cuando lo abrió, pues había una cabeza humana. Los niños pues salieron corriendo a avisar a los padres. Hombre. Me imagino que con normal. Un ataque de pánico que normal. Y al día siguiente, pues el cuerpo desnudo de un hombre aparecía casi enfrente del departamento de policía de la policía de ferrocarriles. O sea que ya estaba empezando un poco a burlarse, o sea, un poco más que a jugar con ellos, vamos. Sí, yo creo que es el ego del psico-killer. Necesitan esa manera de destacar a desafiarlo, no me sale la palabra, desafiarlo, es decir, no vas a poder encontrarme, te pongo yo el cuerpo aquí, delante tuya. Pues el hombre que se encontró en esta ocasión no parecía un vagabundo, porque así estaba afeitado, bien alimentado, tenía unos tatuajes y la ropa que llevaba pues era buena ropa. A este hombre se le llamó el hombre tatuado, es el que le puso la mucha, prensa. Sí. Mucha imaginación no tenía la prensa para aquella época. Pues la prensa ya automáticamente ya empezó, aquí había que vender periódicos y hay que poner un nombre, asesino. Entonces pues surgió el asesino del torso. Vaya. Hombre, evidentemente lo podían llamar de muchas formas. Claro, si lo que dejaba en principio para que lo localizaran como pista principal era el torso, tampoco prácticamente lo dejaba, era un tronco. Y me imagino que además pues los rotatorios serían poco más de conseguir a Elliot Ness para el monstruo. Efectivamente, esa era una llamada a la venta de periódicos. Es curioso porque es muy de cómic que cuando surge un héroe, surge un villano, en este caso Elliot Ness llega, pues bueno, imagínate, después de derrotar al Capone, pues poco más que eso, como tú decías, como la Dalí de la justicia, el único que puede poner en pie esto, y le sale a alguien a la altura de él, la horma de sus zapatos. Todos lo imaginamos ahora, ser el niño típico vendiendo periódicos en la calle, así en los años 80. Extra, Elliot Ness vuelve a ser desafiado por el asesino del torso, extra. Sí, sí, es cierto. Pues Elliot Ness, la verdad es que no quería involucrarse en la cacería de un criminal. Era más de ir contra lo que era la corrupción y la mafia, pero las órdenes que le venían de arriba eran ya claras de que esto había que pararlo. Lógico. Pues bien, el 22 de julio de 1936, otro cuerpo decapitado aparecía en Big Creek. un adolescente de 17 años, pues se topó con el cuerpo desnudo de un hombre, así pequeño, de unos 40 años de edad, que yacía en un barranco. La cabeza apareció a varios metros y debido al avanzado estado de putrefacción, pues no se pudo identificar. Pero la firma, de nuevo, era... decapitado. Y era la firma del torso, del asesino del torso. El 10 de septiembre, un vagabundo divisó también el torso de un hombre flotando en unas aguas así estancadas de una cloaca. Se buscaron las manos y la cabeza con el fin de identificar a la víctima, pero ahí no se encontró nada. Elliot Ness, pues... Ya decidió que se tenía que tomar en serio esto. Lógico, es que ya van, ¿cuántos? 7, creo que iban ya. De hecho, él estuvo muy criticado porque en una de las medidas que tomó, pues él se puso a un bosque que donde había muchos vagabundos y eso, pues fue allí a buscar pruebas. Los métodos no fueron muy... Fueron más bien expeditivos, ¿no? Muy expeditivos, que le prendió fuego a las chozas que tenían los vagabundos y... Sí, que fue y todo el mundo fuera de aquí. Pues se siguió a cada enfermo mental, también se le hizo un seguimiento a personas pues homosexuales travestidos, médicos, cazadores, carniceros. También se sospechaba de cada persona que tuviera así horarios inusuales o transportara paquetes así sospechosos durante la noche. Hombre, está claro que esta persona no es un criminal ordinario, por lo que tú has dicho. Además, fue el primer asesino en serie, entre comillas, que pudo ser estudiado o investigado. Y el desafío constante que esta persona hacía a la policía era más que evidente. Claro, ya en Marte allí ya tenían que empezar ya a hacer más o menos lo que se llama el perfil de... Sí, la criminología moderna. Lo que se llaman hoy en día los profilers del FBI, pues en aquella época pues quizás se dieron ahí los primeros pasos. Sí. El homicida, pues, a pesar de que tenía que ser un hombre de una gran corpulencia física, así como para eliminar, como para decapitar hombres vivos y cargar con cadáveres a sitios alejados. Sí, porque además decapitar un cuerpo no es fácil. O sea, al contrario de lo que la gente puede pensar, de hecho en todas las películas los verdugos suelen ser personas grandes y fuertes, porque decapitar, o sea, tienes que cortar no sé cuántos huesos, la verdad es que la anatomía no es lo mío, pero creo que son la vena aorta, la arteria, o sea, la arteria principal, el hueso del cuello, todo lo que es la tráquea. Hay que contar con la resistencia también de la por persona. Por eso te digo que rebanar un cuello, o sea, que cortar un cuello no es tan fácil como a priori puede parecer. Pues te puedo decir que se interrogó a más de 10.000 sospechosos. No está mal. Una buena cantidad. No se quedaron. No, sí, vamos, yo creo que pasaría la mitad de Cleveland por allí, por la sala de interrogatorio. Pues el 23 de febrero del 37 aparece otro torso partido en dos, flotando en la playa en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de la Dama del Lago. Dama del Lago, que no habían querido meter en su momento, ¿cómo? Efectivamente. O sea, que esta fue un poco la de decir, no, que es mía, aquí la tiene. Ah, para que veáis que esto lo hice yo, pues voy a hacer el mismo crimen, pero os lo voy a repetir aquí. Pues en junio de 1937, un adolescente también descubre parte del esqueleto podrido de una mujer de baja estatura dentro de una bolsa, y el cadáver por ahí pues habría estado pues allí más o menos un año, se calculó, por el estado en que se encontraba. Me imagino además que si estaba dentro de... o sea, si estaba escondido, ya poco podrían hacer para identificarlo. Ya sí se tomó conciencia de que allí lo que había era un asesino. Está en serie. Claro. Bueno, ya, si a alguien le quedaba alguna duda, ¿no? Ya creo que ya que la que... mafia ya se... Y... No. Sí. Y en 1937 ya pasó sin que se hallara más cuerpo. Ya estaba bien, lleva unos cuantos, o sea que tampoco descansó el muchacho. La muchacha. Elliot Ness aprovechó también para intentar apartarse un poquito del caso, porque el caso, la verdad, que no le gustaba en lo más mínimo. Y él estaba allí, el David Coles, que era el jefe del laboratorio de delincuencia, que ese sí tenía empeño real en cazar a este asesino del torso. De hecho, dentro de la investigación que llevaba, apuntó en un nombre, un tal doctor Francis Sweeney, que era un hombre alto, corpulento, con tendencia bisexual, alcohólico, psicótico, violento, y además solía viajar constantemente por Ohio. Buen currículum. podían coincidir bastantes cosas. Sí, aparte, hombre, el hecho de ser médico, conocimientos de anatomía, pues evidentemente sabes por dónde cercenar. Él investigó también en la biografía de él y también supo que tuvo una infancia difícil con... O sea, que si nos ponemos a pensar lo que son los típicos síntomas de un asesino en serie, pues quizás se... Sí, aparte es lo que te digo, que por su profesión, pues claro, evidentemente, ya no solo lo que hemos dicho de cercenar la cabeza, es que como tú has dicho antes, los desangraba vivos, los mutilaba y le hacía una serie de operaciones, vamos a darlo ahí, que sí, tienes que tener unos conocimientos medianamente avanzados de medicina. Ya no solo de anatomía, sino de medicina. Con lo cual también cuadra con este doctor Sweeney. Pues este hombre, que había formado su familia, de hecho había estudiado medicina y todas esas cosas, pues él tenía una tendencia al alcoholismo y pues digamos que su vida pues se fue al garete, su vida familiar, y su separación coincidió exactamente con la aparición de la Dama del Lago. O sea, con lo cual podía darse ya también otra circunstancia más que lo implicaba. Pues Cole pues decidió elaborar un plan de seguimiento sobre Dr. Sweeney, que lo rápidamente, como aparte era un tío brillante, pues lo descubrió rápido y lo que se dedicó, digamos, fue a cachondearse de la policía. O sea, que no tenía solamente que aguantar que el asesino Dr. se lo desafiara, sino encima que el Dr. Sweeney, que era el principal sospechoso, se cachondeara de ellos porque él no era, sabiendo que no era, con lo que así, tú haces lo que queráis. Pues, de nuevo, otro cadáver de una prostituta volvió a aparecer. No se encontraron las manos y la cabeza. Y él, de nuevo, pues claramente el asesino pues, se encargaba de dejar su firma y de que se supiera claramente que era él. Más adelante, pues dos nuevos cuerpos se hallan en un vertedero, ambos también en esa descomposición. El caso que en este, el homicida no había cortado ni las manos ni las cabezas. Era como un cambio así radical en la manera de... O que quizá lo pillaron antes de que pudiera terminar su trabajo, su pues, obra completa. Puede ser. Pues ya el 18 de agosto de 1938, Elion Ness toma una drástica decisión, que le había eludido la responsabilidad claramente. Y pues lo que tú dices, vino hecho de lo de prenderle fuego a la choza de los mendigos, diciendo, tiene que ser, no, si no es nadie, de más o menos, de la parte respetable de la ciudad, pues vamos a irnos por la parte no respetable y vamos a echarlo de aquí, vamos a hacer que se vaya. Y muerto el perro, se acabó la rabia, como se suele decir, pero no se murió. Siguió el perro y la rabia. Pues el doctor David Coles, pues él seguía a lo suyo. Y Elion Ness, pues ya le hizo caso y se centraron en el doctor Sweeney. Este hombre que este yeah. sospechoso. Pues este hombre, pues estaba deseando que le interrogaran además. Estaba ansioso y allí lo que se ha ido con además era burlarse de ellos. O sea, que el Dr. Sweeney fuera o no el asesino del torso, desde luego, bien de la cabeza, pues... No estaba tampoco. Pues como que no estaba. De hecho, Elion Ness, pues, intentó hablar a solas con él. Sí. Y un hombre que era de un tamaño descomunal. Y Elion Ness a su mujer le diría con el tiempo que jamás había pasado tanto miedo en un interrogatorio. ¿Y eso? Porque él se le acercó a la cara a decirle que si él era el asesino, que lo demostrase. Pero eso se lo dijo a 3 centímetros de la cara. Y la cara que tenía este hombre no era muy tranquilizadora, que digamos. Me recuerda a otro doctor asesino muy famoso después por novelas y películas, pero bueno. Este hombre, el problema que tenía era que era familia de alguien importante. Y era difícil tocarlo. Suele pasar también. Si tenemos en cuenta las teorías que hay sobre el destripador también, puede ser que fuera alguien que no podía ser metido en la cárcel, con lo cual vuelve a repetirse patrones de asesinos en serie. Pues llegamos a 1938, que allí pues los asesinatos se detienen, y que coincide cuando el propio Dr. Sweeney, él se autoingresa en una institución psiquiátrica para curarse del alcoholismo y demás. O sea, otra coincidencia sí. más en la que podría ser que tendríamos a lo que es el asesino. Él, durante su ingreso, pues se dedicaba a mandarle cartas a Elion Ness riéndose de él, que casi lo al otro pues lo metieron en una depresión. Se había podido con Al Capone, pero no había podido con, bueno, quizá con el Dr. Sweeney o con quien fuera. De hecho, su carrera, la carrera de Leones, a partir de entonces fue de mal en peor. Fue cuesta abajo. Algunos lo relacionaron con el con los asesinatos de la Dalia Negra, otro caso muy muy conocido, que también hay otra película, tú quieres decir. Sí, ¿no? Sí, la Dalia Negra, sí, es cierto. Además, también creo que es de Brian De Palma. Y el asesino, pues teóricamente, pues dejó de matar y no fue apresado. El caso es que, a pesar de eso, se cree que muertes en otros lugares con el mismo patrón fueron apareciendo y se supone que estuvo funcionando hasta los años 50. ¿Cuántas víctimas en total se le achacan? Oficiales son 12, pero que se calcula que podrían elevarse a más de 40. Y después de todo este recorrido que tú has hecho por el asesino del torso, y teniendo en cuenta lo que nos has dicho, que el Dr. Sweeney era una persona culta, educada, con un físico imponente, que viajaba continuamente, lo cual, por eso te he dicho que me hace recordarme mucho a Aníbal Lecter, porque Aníbal Lecter no deja de ser un psicópata, pero un tío súper culto, elegante, inteligente. ¿Tú crees que el Dr. Sweeney era el asesino del torso? Yo creo que sí. Yo creo que daba con todo el perfil. Daba con todo el perfil, desde los hechos de su infancia hasta después su comportamiento. La parada esa por su ingreso coincide con que el asesino del torso deja de matar. La burla constante de la policía retándolo a que demostraran que él era el asesino. Yo estoy casi convencido. ¿Quién sabe si algún día, igual que van a desclasificar los papeles de Kennedy, que veremos a ver, lo desclasifican, porque seguro desclasificarán, pues bueno, para que traen, bueno, calle un poco las bocas, unos cuantos. Se han quedado, creo que 20 documentos, pero serán los 20 documentos donde viene la verdad. Se puede decir mucho. ¿Quién sabe si alguna vez pues también hallaremos quién era este misterioso asesino del torso? Muchas gracias, Apolo. A ti. Estás escuchando Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Si hay un lugar que indica lo negro que puede ser en algunas ocasiones el futuro de las personas y el devenir de nuestra sociedad, ese sin duda lo podemos encontrar en la Plaza de San Francisco de Sevilla, donde un crucero, una cruz, la llamada Cruz de los Ángeles, marca el último lugar donde fue ajusticiada una víctima de la Inquisición. María Dolores López se llamaba, la última desdichada que dio con sus huesos en la hoguera purificadora, entre comillas, de las llamas inquisitoriales, juzgada en Sevilla y muerta en el año 1795. De ella hablamos hoy, de ella hablamos porque nuestro próximo motivo, nuestra próxima parada, nuestro próximo capítulo aquí en Voces del Misterio es hablar de brujas y hablar de una en concreto, de María Dolores López. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Para comenzar con esta historia, ¿quién implanta la Inquisición en España y qué tiempo ejerció en España? La Inquisición llegó a Castilla en 1478, de mano de los reyes católicos y el Papa Sixto IV. Fue creada para mantener el monopolio del catolicismo y reprimir así a los judeos conversos, a los protestantes y a todos los demás herejes. Condenó a la hoguera a más de 35.000 personas y mandó a prisión a más de 300.000 personas en sus tres siglos de actividad. Fue abolida en 1808 con la llegada a España de Napoleón, que firmó el decreto en Chamartín y puso fin a aquel llamado Santo Oficio. Pero sucedió que al volver al poder Fernando VII en 1813 volvió a implantarla durante seis años más hasta 1820. ¿Quiénes eran considerados por la Inquisición como herejes, como brujas, como brujos? Bueno, pues hay que decir que la brujería es tan antigua como el hombre. De hecho, tuvo su época de esplendor cuando reyes y nobleza acudían a ellos pues por sus artes adivinatorias. Pero es durante la Edad Media, en el siglo XIV y XV, cuando la Iglesia se preocupa por ella, debido a que estas brujas, estos curanderos, estos hechiceros, con poderes mágicos acudían cada vez más personas para solucionar sus problemas de salud, de amor, todo aquello que le preocupaba, en lugar de acudir al sacerdote, con lo que esto, lógicamente, restaba protagonismo al poder de la Iglesia y tenía que ser perseguido y penado por el Santo Oficio. Para ellos, pues, se le culpaba de mantener prácticas demoníacas, de invocar al mismo diablo, usar extraños brebajes, alucinógenos y ungüentos. Nuestra sociedad, en épocas pretéritas, en siglos pasados, siempre ha creído en lo paranormal. Siempre ha creído en una presencia mística, en la divinidad. Todo aquello que no sabía explicar la ciencia, todo aquello que no sabían explicar los hombres de ciencia, la medicina, era atribuida a causas divinas. ¿Cuántas epidemias no fueron atribuidas a la maldad, a los judíos? ¿Cuántas veces la peste no fue invocada en nombres de aquellos infieles, en nombres de aquellos herejes? Y es que siempre todo a ello ha estado muy presente. Tan presente que al abrigo de estas creencias, en muchos casos tildadas de paganas, normalmente supercherías que eran llevadas y motivadas por aquellos que creían en hechos sobrenaturales, fue arraigando en una época oscura en la que la Inquisición, en la que la fe trató de imponerse a creencias ancestrales, pero también a estos mismos rutos y a estas mismas supercherías. Sin embargo, miramos al sur y miramos a Sevilla. ¿Las brujas en Sevilla tenían lugares de reunión? Efectivamente, sí que tenían sus propios lugares de reunión. Y nos vamos a ir para la plaza de la Virgen de los Reyes, en la catedral. Junto a ella se abre la calle Mateo Gago, y si continuamos andando por esta calle llegamos a la calle Federico Rubio, donde se encuentra el Instituto Británico y también sede del consulado australiano en nuestra ciudad. En este edificio antiguo, cargado de historias reales, de fantasmas y tradición histórica, hallaríamos lo que se le llama el horno de las brujas, en cuyo subsuelo pues encontramos galerías, pasadizos secretos que conducían a puntos tan dispares como los callejones junto a la catedral o a la misma calle Abades. Y también otro punto es la iglesia de San Nicolás de Bari, también señalada como antiguo lugar de herejes, motivado tal vez porque se edificó sobre un viejo edificio dedicado a cultos sacrílegos, simplemente cultos de otras religiones. Y la última zona de reunión que se le atribuye es en donde podían hacer los aquelarres, eran los arenales, pero los situados fuera de la ciudad. Serían los que actualmente ocupa el barrio de San Jerónimo y también la zona que ocupa el puente del Quinto Centenario. Lugares en Sevilla que eran ocupados por aquellas que decían invocar al mismísimo diablo y que en algunas ocasiones, de forma errónea, se les ha ubicado en los arenales de Sevilla, como en su día también escribió de ellos Juan García Tienza, es imposible que estuvieran esos aquelarres, puesto que daba directamente al castillo de la Inquisición, en su diagonal. El castillo de San Jorge. Nadie en su sano juicio se pondría a hacer un aquelarre enfrente del castillo de la Inquisición, si no era un loco o quería ser apresado y juzgado por hereje casi de inmediato. ¿Qué lugares hay más relacionados con la Inquisición en Sevilla? Pues varios. La Real Audiencia, que está situada en la Plaza de San Francisco, donde se celebraban los juicios, actualmente es la sede de la Caixa, las reales cárceles que estaban junto a la calle Sierpe, la plaza de San Francisco donde se montaban las típicas gradas para hacer los autos de fe con público, el antiguo convento de San Pablo de la Orden de los Dominicos tan vinculada a la Santa Inquisición, actual parroquia de la Magdalena y usada por el Santo Tribunal como primera cárcel aquí en Sevilla de la Inquisición. Se le quedó pequeña y tuvieron que desplazarse a lo que es el Castillo de San Jorge para usarlo como cárcel. Y por último, tuvo una última sede, la Santa Inquisición en la calle Becas. La calle Becas, que sería el último lugar donde la Inquisición tuvo su presencia en Sevilla y donde en el antiguo Palacio de los Dominicos, en el antiguo convento de San Pablo, en lo que hoy es la Plaza de la Magdalena, podemos ver todavía los cuadros oscurecidos, ennegrecidos por el tiempo, de un judeo converso llamado Diego, el cual había sido descubierto que aún profesaba el judaísmo, y todo el juicio está reflejado, retratado en aquellos cuadros de esta iglesia que guarda también celosamente su oscuro pasado. ¿Quién fue la última ajusticiada por la Inquisición en España? En Sevilla se produjo, fíjate, un hecho curioso de dudoso honor, y es que fue en esta ciudad donde se celebró el primer auto de fe el 6 de febrero de 1481, y es también el lugar donde se lleva a la última persona a la hoguera, a Dolores López, el 24 de agosto de 1781. Y es de esta última a la que nos vamos a detener. También se le conocía, fíjate, qué curioso, como la Beata Dolores. Incluso hay quien la llama Dolores Caro. También. Pero fue ella. Tuvo una vida complicada, ¿verdad, Leo? ¿Qué sabemos de su infancia? Bueno, no sabemos mucho, pero algunos datos sí que tenemos. Nació en Sevilla, en el seno de una familia extremadamente católica. Tanto fue así que tenía un hermano sacerdote y una hermana monja, concretamente de las Carmelitas Descalzas. Cuenta que era agraciada, que tenía dotes de buena verborrea, de carácter rebelde, era muy desobediente con su familia y sus pensamientos eran los que le iban a marcar toda su vida hasta llevarla a la muerte. Hasta llevarla a la muerte, que no iba a tardar demasiado tiempo en fijarse en ella. ¿Qué tipo de vida llevó para que la Inquisición tuviera ese especial interés en acabar con su vida? Dolores se quedó huérfana de madre a una edad muy temprana y ciega a causa de una viruela a los 12 años. Se le acusaba de escaparse de su casa y mantener relaciones con su propio confesor, a lo que ella argumentaba que era simplemente para quitarle el frío. Así estuvo durante 4 años hasta que su confesor murió. Posteriormente entra en un convento carmelita hasta que es destinada a Marchena, donde toma los hábitos de Beata. Beata, que es la persona que viste de monja, pero que aún no ha tomado los votos, no es monja. Pero de allí la echaron por tener una mentalidad muy abierta y libertina. Además decía que tenía visiones, hablando con su propio ángel de la guarda, y que podía hablar incluso con el niño Jesús, al que ella llamaba el Tiñosito, algo que al parecer le dio mucha popularidad. También sabemos que vivió en Lucena, donde mantuvo relaciones con otro confesor, el cual acabó encarcelado en un alejado monasterio de clausura, y ya por esa fecha, como te digo, se le conocía como la Beata Dolores. Y por último, cuando regresó a Sevilla, mantuvo durante 12 años relaciones con un confesor llamado Mateo Casilla, que fue precisamente el que la denunció en 1779 por tener relaciones con el diablo, preparar brebajes mágicos y hasta poner huevo. Y es que parece curioso porque ella se buscaba la vida por ese tiempo vendiendo huevos en su casa, en la calle Dados. Y sobre la edad que tendría, pues no hay mucha certeza. Se habla de unos 30 años, de 43, e incluso que era bastante mayor, que era casi anciana. Bastante mayor, María Dolores López, que sin embargo iba a tener ese dudoso honor de ser la última ajusticiada de la Inquisición. El proceso de su auto de fe, cuándo, dónde estuvo recluida, cómo se desarrolló, qué sabemos de todo ello? Pues fue acusada de todo, de hacer prácticas demoníacas, de preparar brebajes, de calentar la cama de sacerdote, de poner huevos, de tener visiones, incluso de ser seguidora de la tan perseguida herejía quietista del teólogo Miguel de Molino, que tanto persiguieron los jesuitas. La consideración fue de hereje formal o impenitente, ya que en ningún momento de su propia rebeldía en los interrogatorios se retractó de sus propias convicciones. Tras 2 años de encarcelamiento y de interrogatorios con, fíjate, 567 páginas de sumario, comenzó su proceso en 1781. El 22 de agosto de 1781 fue juzgada, concediéndole 2 días en su celda para que meditara y confesara y así pues pudiera optar a una pena menor. A los 2 días, a las 8 de la mañana, la sacaron del castillo de San Jorge en Triana, donde había gente haciendo cola desde las 5 de la madrugada, pues para presenciar su ejecución. Incluso cuentan que el ejército tuvo que contener a toda aquella gente que acudió de pueblos incluso de lejano para que no se hundiera el puente de barca sobre el Guadalquivir. La procesión fue encabezada por una cruz negra procedente de la parroquia de Santana, seguida por la hermandad de San Pedro Mártir y detrás un gran número de religiosos. Se la llevaron vestida con ropas blancas, con un sombrero con llamas pintadas y subida a lomos de un burro. Luego la pasaron a una jaula para llevarla ante el tribunal de la Inquisición, que estaba reunido en el antiguo convento de San Pablo de la Orden de los Dominicos. Le dijeron que no se había arrepentido, que estaba condenada a morir a la hoguera, la excomulgaron y le quitaron sus bienes. Como algo curioso, decir que la sentencia tenía 153 folios que tardaron en leer en público desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, turnándose varias personas, y tiempo en el que Dolores, dicen, no dejaba de mostrar su rebeldía, insultando, gritando al tribunal, al público asistente. Tuvieron que atarla, amordazarla y amenazarla incluso con darle un golpe en la cabeza con un crucifijo. A última hora, para no ser quemada, lloró, se arrepintió y pidió una completa confesión que duró 3 horas. Fue en la Capilla Real, situada en la esquina de la calle Sierpe y la Plaza San Francisco. Y a las 5 de la tarde pues fue llevada al quemadero del Prado San Sebastián, donde le dieron garrote y posteriormente su cadáver ardió en la hoguera hasta las 9 de la noche. Sus cenizas se esparcieron por el campo y, a pesar del calor que hacía por la fecha, hubo muchísimo público para verla arder e incluso hay quien se fue descontento porque no pudo ver el espectáculo de quemarla estando viva. Ay, hombre, siempre ha habido morbosos y siempre ha habido quien disfrute con este tipo de espectáculos esperpénticos y dantescos. Hay, sin embargo, también incluso referencias de esta misma muerte por parte de uno de los ilustres de las letras, como fue el escritor José María Blanco White, que cuenta en esas mismas memorias cómo cuando él tenía 8 años asistió a aquella ejecución de esta bruja en ese quemadero de la Inquisición del Prado de San Sebastián. Curiosamente, mientras que veía arder a aquella bruja, se veían también los fulgores del cercano Prado de San Diego, donde tenía Sevilla otro quemadero y donde también estaba actuando en este caso las llamas purificadoras, si bien es verdad que en aquel momento tan solo se trataba de otro suceso que no tenía a personas como víctimas propiciatorias de la Santa Inquisición. María Dolores López, vaya historia, Leo, que nos has contado en torno a la última bruja quemada por la Inquisición en España. Efectivamente. Muchísimas gracias. A ti, José Manuel. Y pasamos a la siguiente página de esta revista sonora que se llama Voces del Misterio. Y vamos a ir sin más demora, sin más preámbulo, a que nos lleven el grupo GPS Sevilla Goz al mercado de Triana. Carmen, tú vas a abrir un poco. Abro la veda, ¿no? Esta veda, efectivamente. Pues mira, en 2013 tuvimos la suerte de ir todo el equipo de Voces del Misterio, de la mano de José Manuel, consiguió un permiso para hacer esa noche allí una investigación. fue curioso porque de momento ya los seguridad, el jefe de seguridad y demás, nos estuvo comentando que los trabajadores por las noches veía a través de las cámaras lo que es una sombra de pequeña, como si fuera una niña, jugar y correr por los pasillos. Pasan los años y gracias a Sevilla Go se pone en contacto con nosotros y nos comentan de que habían conseguido un permiso. Se acuerdan de nosotros y de Investigando Sevilla. Y claro, ni corto ni perezoso, te queda la miel en los labios y es que ni lo dudamos. Allí nos queda. Allá que va, efectivamente. Lo curioso de aquella noche nos dio para mucho. Hay que dar las gracias también al mercado de Triana y a la seguridad por prestarnos la ayuda, porque contamos con ellos en todo momento. Uh-huh. Y lo curioso es que cuando estábamos en nada más llegar, sacando los aparatos y colocando, a ver dónde nos íbamos a poner, cómo nos íbamos a poner. Resulta que se acerca una trabajadora y nos pregunta, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis haciendo un anuncio o algo? ¿O vaya a grabar un anuncio? Nos miramos porque no sabíamos si decirle la verdad, sino decírselo. Sí, porque nunca sabes por dónde pueden salir. Claro. Y decir, ostras, pues ¿sabes qué a mí me pasa? Dice, claro, además teníamos que esperar que el mercado se vaciara, había algunos bares abiertos, entonces claro, no sabíamos si contarle porque no vaya a ser que se quisiera quedar, ¿no? De todas formas, perdóname, para ya que has dicho bares, que no se confunda nadie, que no es el mercado de Barranco. No. Que es el que está anexo al Castillo de San Jorge. Exacto. Justo encima del Castillo de San Jorge. Justo encima del Castillo de San Jorge. De hecho, es que creo que antes era parte incluso del Castillo de San Jorge. Sí. De hecho, sí. Y lo que nos sorprendió es que cuando yo le dije que si había sido testigo de algo, luego vamos a poner una entrevista a esta chica. Ah, la tienes grabada en entrevista. Sí, os la traemos. Ah, perfecto. Y nos dice que no había... Que ella no ha llegado a ver a la niña, pero sí ve a otro tipo de personaje, ¿no? No quiero adelantar nada para luego poner la entrevista. Vale. Yo me quedo de esa noche con una conexión en directo que hicimos. Íbamos Loren y yo paseando. Y una chica, Belén, que tengo en Facebook, y estuvo haciendo unas sesiones de captura del vídeo. Y resulta que me dice, viéndote la conexión en directo, porque Sevilla Ghost trajo una Kinect y la pusimos en uno de los pasillos con un osito, y estuve yo haciendo una serie de preguntas. Y dice, en el momento que tú estabas preguntándole, diciéndole, pequeña Ben, dice, resulta que hay un niño. Digo, ¿un niño? Ella, sin saber lo que esta chavala nos había contado, de que ella sí había visto un niño. Nos quedamos un poco asombrados. Digo, mándamela, ¿me la puedes mandar? Dice, sí, ahora mismo. Y de hecho tengo la foto de ese niño, que ya la pondremos en Facebook para que la veáis. El caso es que tenemos psicofonía y hay psicofonías de ese niño. Justo en ese momento que tú le dices, pequeña Ben, hay un audio muy bueno que vamos a poner dentro de un ratito, que te contesta la voz de un niño chico. Pues no sé, si queréis que pasemos a la entrevista, si nos queréis contar vosotros también cómo tuvisteis el permiso antes de pasar. Sí, Antonio. La verdad que fue por un contacto de allí del mercado, de la Junta del Mercado, que nos facilitó el tema del permiso. La verdad que la investigación entre los tres grupos fue intensa, porque aparte que los tres grupos aportamos todo el equipo que teníamos, prácticamente plena cacería. ¿Cuántas horas estuvisteis en esta investigación? Pues la verdad que llegaríamos sobre las 12, lo que pasa que llegamos, les soltamos los equipos a los seguridad en la habitación que tienen ellos, porque teníamos que esperar lo que ha dicho la compañera. Sí, que se vaciara todo de bares y demás. Prácticamente empezaríamos sobre la 1. ¿Y a qué hora acabaste? Pues cerca de las 5 de la mañana acabamos. Pues son 4 horitas, dan para una investigación. Dan para buena. Muchísimo, y además tres equipos. Además, como ha dicho Antonio, yo creo que desplegamos, yo creo que no queda una calle sin que se hicieran nuevas o Estefanía, cuéntame una cosa, porque me ha dicho Carmen lo del tema del niño. Sin embargo, creo que el caso más famoso de ese mercado, si yo no me equivoco, es la niña que parece ser que se presenta al lado de una floristería, creo, si no recuerdo mal, por la ruta de José Manuel. ¿Qué es lo que esperabais encontrar allí? Pues esperábamos encontrar una niña. Una niña, ¿no? Sí, sin embargo, nosotros hemos captado una psicofonía de una niña, pero yo no vi una niña. Yo en aquel momento que me desplacé sola de una huerta, que los compañeros se fueron al callejón de la Inquisición, yo noté la presencia de un niño. Que sí coincidiría entonces con el testimonio que vamos a pasar a escuchar ahora. Sí, pero yo no sabía todavía que ella había captado ni que había hablado con nadie. Claro, porque eso... Por eso lo hemos editado y analizado hace pocos días. Vamos. Por eso te digo, porque creo que en principio lo que se busca siempre allí, sabemos que siempre que vamos a algún sitio, cuando ya se sabe la historia, se intenta focalizar en la búsqueda de la entidad que en principio más se manifiesta, pero tuviste la suerte de eso, de encontrar otra entidad de la que en principio nadie suele hablar. Claro, nadie suele hablar, la cuestión es que coincidimos, y eso es, está muy bien. Pues si queréis, para no dar más datos así con eso o a medias, porque no queremos destripar lo que dice esta persona, uh-huh. ¿Cómo se llama, Carmen, la chica? No voy a decir vale, el nombre. Perfecto. No decimos nombre. Sí, no, porque es trabajadora de allí, vale. Entonces preferimos que pues se quede. Pues si queréis, damos paso a esta entrevista que le hiciste a esta trabajadora del mercado de Triana. Pues, bueno, el caballero se presenta bastantes veces, eso sí, hay más movimiento, sobre todo en el bar donde yo trabajo, se presenta muchas veces. Va vestido con una especie de capa tipo mosquetero, a esta altura más o menos, o sea, le llega más o menos por debajo del culete, y lleva un sombrero grande de ala. Uh-huh. Lleva perilla así larga y lleva bigote. Vale, ese sí se presenta muchísimo. Después hay una señora que tiene unos 60 y tantos años, tiene el pelo cortito, como así como rizadito, canoso, bastante canoso, y va vestida como con una especie de vestido, es oscuro, es un gris oscuro, así como con una especie de estampadito, una señora gruesa y bastante risueña, porque se ríe un montón, se ríe muchísimo. Y después tenía experiencia con otro compañero mío, que trabajaba con nosotros en el bar, que siempre le veía un perro, él siempre iba con un perro alrededor suya, que después me enteré que él cuando niño tenía un perro que le tenía muchísimo cariño, y cuando falleció el perro él dijo que no quería volver otra vez a tener más animales porque lo pasó bastante mal, estaba muy unido a su perro, ¿no? Y un niño, también le veía mucho un niño. Pero ¿tu compañero o tú? Compañero. El compañero siempre lleva un perro y un niño. Pero de aquí del mercado, y no solamente lo he visto yo, el señor, por ejemplo, de capa y de sombrero, lo hemos visto una compañera, además el mismo día, vamos, primero lo vi yo y después le pasó a ella, que se asustó porque dijo, coño, tiene una sensación de que había aquí alguien vestido completamente de negro. Y ¿o dice algo? Día, o no dice nada. Nada. No. Simplemente y la señora, se limita simplemente, no sé, muy risueña. Es una señora bastante risueña. ¿Tú ves que interactúa contigo? No. ¿Ellos te ven a ti? ¿Ellos intentan verte a ti o interactuar? A mí es que me pasa desde pequeñita. Ajá. Me pasa desde bastante pequeña. ¿Y el que lo que hace? ¿Recorre el pasillo y hace fuma? ¿O por ejemplo, el otro día el compañero fue a subir arriba al almacén y estaba ella asomada, esperando como que subiera alguien. Nunca habla, nunca dice nada. Y este señor, el que yo te digo, que es el que más impresiona, sí que es verdad que es que tienen energías completamente distintas. Ese señor es como más serio, es más frío, es más, no sé. Tuve un amigo que le interesa mucho el tema de la historia de aquí de Sevilla y demás, y me dijo que se llamaban ¿cómo era? Que eran como guerreros antiguos, ¿no? Que la gente los contrataban, que eran como especie de sicarios o yo no sé qué historia. Es que era un nombre, pero no recuerdo bien. Y, ay, como va vestido de la triste, exactamente uh-huh. Igual, que tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaban. Y la señora es que tiene una energía que es muy, no sé, es muy... Pero que no la ves tú o no la notas que fuera de época, sino si puede ser que sea más actual que ese señor. Sí, ¿no? La señora sí, el caballero no, evidentemente no. Pues nada más que por la vestimenta, no. Claro. No. ¿Y usted no había intentado nunca interactuar con ellos? ¿Preguntarle algo? Si necesitan algo. No, porque él, en cuestión él, se presenta, hace como que... Él quiere que nosotros notemos su presencia, pero automáticamente se va. Cuando él sabe que ya hemos percibido su presencia, se va. ¿Se va como que se fuma? Se va. Da media vuelta y se va. Se fuma directamente. La señora no. La señora, por ejemplo, se queda allí un rato, observa muchísimo, mira muchísimo, es una persona muy... Es más, sí, uh-huh. Es más eso, pero ya está. De momento nosotros lo que... Ya te digo, vamos. Aquí sí. ¿Y de la famosa niña tú de eso tienes alguna noticia? El niño. Ah, de la famosa niña no. Ay, no, ¿verdad? Ella es niño, más que niña. Yo he visto un niño, que es el que iba con mi amigo este, que no sabemos tampoco. Nada más. No. Pero de la niña. ¿Alguien de aquí del mercado, aparte de ti y de la chica que trabajaba contigo, alguien más ha visto algo? No. No. Nosotros hemos estado preguntando a los compañeros y ellos no. no han visto nada, por ejemplo. Pero sí teníamos, a ver, yo estuve aquí hace unos 3 años o 4, y sí hablamos con uno de los puestos, no voy a decir quién, un propietario, y nos confirmó de que vio perfectamente a una niña, a esa niña. Eso lo he escuchado yo. En medio, la cristalera que hay justo en medio. Uh-huh. Reflejada. Reflejada la cristalera como si la niña estuviera enfrente, sin estar, por supuesto, pero sí vio a la niña pasar por los cristales. Uh-huh. Como si hubiera estado... ¿Alguien pasando? Pasando. Hubiera estado pasando. Yo la clásica niña de película de miedo. Chiquitita, bajita, de unos 5 o 6 años, vestida de blanco, con las clásicas características que se suelen... Parecía que llevaba un vestido de comunión, o de época, de aquella época. ¿Y sobre ¿hay alguna hora en especial que la suelas ver? ¿A ella o a él? No. Da igual. No. ¿De 10 de noche da hora especial? No. Exactamente, porque aparece cuando quieren. Sí. ¿Al hombre, por ejemplo, se le ve los rasgos de la cara o...? Yo se los veo perfectamente. Igual que a la señora. Pero... Sí, sí, pero se nos ha pasado trabajando en el bar, vamos. De cerrar la puerta del frigorífico y que fue el día ese en concreto, por ejemplo. Qué bueno. Pero ya está, de momento no hemos tenido más... ¿Te parece poco eso que iba a decir? ¿Te parece poco? Está muy bien, la verdad que sí. Lo que más me ha llamado la atención es un hombre con una capa. Pues sí. Y ahora investigando un poquito, porque Fede, tú sabes que le gusta mucho la historia, sí. Nos comenta de que hubo una sociedad secreta, que ese tema ya lo traeremos, sí. Llamada La Garduña. La Garduña. Exacto. Siendo franco, lo único que me suena es de Bandolera, de la serie donde la traigo de mis padres. Exacto, pues se dedicaban a eso, a asesinatos, O sea, que era un poco menos que los antecedentes de la mafia. Exacto, eso. Eran como asesinos a sueldo. Exacto. Entonces, bueno, es un tema que va a dar mira para que, mucho. Mira qué curioso, la película Sasan haya sido aquí en Sevilla rodada, bueno, rodada, o se haya pensado aquí en Sevilla, muchas escenas. Y además que... eran contratados y eso por el credo. Con lo cual también tienen que ver con los Sasan. Exacto. Por la iglesia y por todo lo que hubo allí en el mercado. Pues es buen tema, pues para un programa solo para ellos. Lo traeremos. Y el caso es esto, que esta chavala decía que ella había hablado con un amigo y que este amigo le había comentado que había algo, ella no le salía el nombre, y claro, una vez que investigamos y tiramos, Fede encontró el nombre y evidentemente hay muchos rasgos físicos y de la vestimenta que concretamente eran, pertenecía casi seguro. No, de La Garduña también en Triana está la leyenda de Monipodio, que era el principal delincuente de Sevilla, que era el que regía todos los delincuentes de la ciudad, era la corte de Monipodio que estaba allí en Triana, aunque bueno, Monipodio no sabemos tampoco si es un personaje real o ficticio, pero bueno, también es otra cosa a hablar en nos momento. Habla de la mujer mayor, ¿sí? Que dice que tiene otro tipo de energía, que la ve más dulce, la ve... Y luego ese niño que, bueno, que hasta ahora no había surgido ninguna... Es cierto, además que es lo que le he dicho antes a Estefanía, que siempre se habla de la niña esta que se acerca por el mercado, por la tienda de las flores, y sin embargo tenemos una niña, un niño, una mujer mayor y un hombre con capa que puede ser un miembro de La Garduña. No está mal la cosa. Para empezar la noche... Está bastante habitado. Hay que tener en cuenta un dato de otro chico que pasó por allí, ¿vale? Que nos contó cuando estuvo las obras de remodelación del mercado. Para el 92 creo que fueron. Hicieron tres plantas de sótano subterráneo. Todo lo que son obras, sí, siempre pasa lo mismo. Lo curioso que nos contó, que aparecieron una hilera de cadáveres, todos en fila y mirando la misma dirección. Hombre, a ver, teniendo en cuenta, como ha dicho antes Lorenzo, a lo que pertenecía aquello, y encima de lo que está, lo raro es que no aparezcan muchos cadáveres. La Inquisición no, caso que, bueno, no era la historia, tirando de hemeroteca, allí no asesinaban, allí se juzgaban. Sí, en bueno, la época de la Inquisición asesinaban lo que es en el Prado de San Sebastián. Sí, en el Prado, en Tabladilla, y en Tabladilla, y allí no, pero bueno. Pero bueno, enfermedades existían, de fe, ajustes de cuentas supongo que existirían, vamos a ver. Pues si queréis, como sé que traéis bastantes audios, bastantes psicofonías de esta noche tan intensa investigación, vamos a empezar a escucharla, ¿sí? Venga, ¿por quién empezamos? Venga, empiece ustedes. Venga, nosotros mismos. Hay una psicofonía, lo primero, nosotros traemos solo 4 psicofonías, ¿vale? Clara, hay que tener en cuenta un dato, la contaminación del mercado por el tema de las máquinas frigoríficas, está prácticamente de noche en Sevilla, casi... Sí, Triana, mucho... No sé en qué época sería, pero hombre, Triana no deja de ser un sitio que pasa mucha gente por la puerta del mercado porque van para la calle Castilla, para la calle... Paje del Corro, es decir, una zona de bastante bulla. En Triana no se duerme. Así que aparte de todo el material que sacamos, no hemos agarrado a lo más fiable, ¿vale? Vale. Traemos dos psicofonías que supuestamente son masculinas, más sí. otras dos que son infantiles. Pues, por la que tú quieras empezamos. Mira, pues si quieres empezamos por la primera, que dice, tú que empiezas. Sí que es cierto que se escucha muy bajito, pero... No, pero... Esta creo yo que es nuestra, Eduardo. Esta creo yo que es nuestra. Es la de ellos, la primera de ellos. Ah. ¿Ha puesto una tuya? Sí, sí. Ha puesto la primera mía. Ya estaba un poco extrañado. Bueno. Pues... Esa es la... ¿Puedo repetir? Sí. A medida que se va haciendo el oído a la psicofonía, sí que es cierto que suena esa voz de fondo que parece como un chico de un hombre que dice tú que empiezas. Sí, sí, es cierto. Lo mejor de esta psicofonía es que esta psicofonía sacada en cámara de vídeo y enfocada para una de las puertas del mercado. En el momento que saco la psicofonía, observo la puerta del mercado y está la calle completamente vacía. Que siempre es bueno saber, que siempre es bueno decirlo, porque es verdad que al sonar a lo lejos puede ser alguien que pase por detrás, sí. pero si allí no hay nadie ya, eso se puede descartar. Pues seguimos, si queréis, con vosotros. Sí, la primera nuestra, Eduardo, la que ha puesto aquí. Es un aquí. ¿Qué es con Spirit? No, es grabadora. ¿Qué es grabadora? Uh-huh. Ah, es curioso porque es un poco como metálica, así que sí, se escucha. Parece como un niño, ¿no? Sí. Han salido varias con tono cine infantil, con sí. tono como si fuera... Es una voz eso, un poco baja que hace pensar que pueda ser un niño. La segunda nuestra es como si estuviera dándole una indicación a Carmen, pues dice, ¡ay, Carmen, ábrelo! Y se escuchan tres golpes metálicos que nosotros no escuchamos en el se momento. Se me escucha a mí hablar primero uh-huh. con Loren y me está indicando algo. De momento voy a poner la grabadora ya. Claro. Sí, de momento voy a poner la grabadora ya. Claro. De momento voy a poner la grabadora ya. Claro. Estábamos preparando el material. ¿Dónde, estaba ¿dónde yo estabais? Estábamos sacando el material. ¿Pero qué tiendas tenéis alrededor? Estábamos donde montamos el campamento base, exacto, que es la última calle de la derecha al fondo, donde está la puerta de justo, almacén y seguridad. Justo donde está la puerta del castillo, arriba. Vale, que suena sí. como algo de jalata o de latón, ¿no? Sí, se escucha muy flojito, pero si se ponen los cascos dice, no, Carmen, sí, ábrelo, y como si diera los golpes, ¿qué es lo que tengo que abrir? Además es que va concatenándose con vuestras palabras, uh-huh. Carmen, ábrelo, clon, clon, clon. Ahí ustedes estabais montando claro. lo que es la Kiné en el pasillo del medio. Fede se había ido con Fuen y Bárbara también para abajo. Y nosotros dos nos quedamos montando lo que es en los trípodes y preparando lo que es la cámara de edición nocturna y para empezar lo que es las grabaciones. Y en ese momento, vamos, se me escucha aquí por detrás. Que la cosa empezó con ganas desde el principio. Minuto uno, vamos. O sea, que de hecho no estáis grabando, porque bueno, por uso. Sí, yo que tengo la costumbre. Ponéis la grabación cuando lleguéis al sitio, siempre. Es cierto que yo solo sé por otras veces que hemos estado en antena y hemos coincidido, que desde que llegáis lo ponéis por lo que pueda pasar. Sí, por lo que pueda pasar, y mira, se pilla estas cosas efectivamente, tan buenas. Pues vamos, si queréis, a pasar otra vez con vosotros, Sevilla vos. Sí. Mira, la siguiente psicofonía que vamos a escuchar. Es curiosa, porque es una de las que más me ha sorprendido, porque dice, te pego, 1, 2, 3. Un susurro, el te pego si se escucha bien. Y el 3 lo escucho yo completamente infantil, vamos, el 3 parece un niño chiquitito. Es que el 1, 2, 3 se escucha muy, muy, muy, muy bajito. Sí. Que el te pego, como alguien como eso, como si estuviera jugando una voz escondida. Sí, pero es que es curioso porque ¿quién de nosotros va a decir te pego? ¿Y por qué? Evidentemente y 1, 2, 3. Si fuera de broma sería te pego y te doy directamente. Te voy a contar, ¿no? 1, 2, 3. No lo descarta, te está dando tiempo para que corra. Y aparte que esta está acá, está en uno de los pasillos centrales, uh-huh. que está aislado lo que es a la calle. Con lo cual se hace todavía más imposible que sea que haya un tipo de contaminación externa. Y si no es la voz vuestra, eso está claro que no es ninguna voz vuestra. No, y el otro infantil, compañero, y, el otro compañero ha dicho que estaba Fede y tampoco tiene esta voz. No, o sea que para en nada. En absoluto es ninguna de vuestras voces. Pues seguimos, Lorenzo, con vosotros. La tercera nuestra dice cura. La he traído por lo que puede concordar, porque aquello también fue la parroquia de Triana. Uh-huh. Hay que recordar que fue la primera parroquia que hubo en Triana. Estuvo allí en los cimientos de castillo de San Jorge. Sí, que queda en lo que es la el y es una es una psicofonía muy bajito, pero dice la palabra cura. Pues a ver. Desde luego no es la voz vuestra y eso dice cura. ¿Cura o cuña? Cuña. Algunas veces parece, sí. Cura. No sé, es muy bajito, pero parece clarita. Que sí que es verdad que dice cara y sí que es verdad que es una psicofonía muy clara. Cada oído escucha. Claro. Eso siempre pasa. Suele pasar. Pues seguimos con. La cuarta nuestra. Sí. También una frase en psicofonía y dice: no vayas si vamos subiendo. No vayan subiendo, pero tiene ritmo meloso de sudamericano. Sí, no vayas si vamos bien. No vayas si vamos yo bien. Yo escucho no vayan subiendo, pero si es verdad que tiene un acento así tirando a sudamericano. Sí, ¿no? Es raro. Y tampoco llevábamos tampoco. Una voz grave. No, tampoco iba alguien de Allende los Mares con vosotros. No, no, no. El acento no tiene nada que ver con este. No. Pues vamos con vosotros, Antonio. Mira, por la siguiente, ya vamos a empezar a lo que es escuchar el tema de la niña. Esta me ha sorprendido mucho porque se escucha como una especie de lamento de niña. Y dejemos claro que no hay ni ninguna niña ni ningún sudamericano con vosotros, porque sí, verdad, se escucha perfectamente como una niña está sollozando o como está llorando a lo lejos. Uh-huh. ¿Dónde estabais en este momento, en esta psicofonía? Esta psicofonía creo que la sacó Estefanía. Vamos, lo digo porque como, ella. Como normalmente se suele asociar esta niña, como he dicho varias veces ya, a este puesto de las flores, no sé si estabais en ese momento cerca. No, yo me hice un recorrido sola por el mercado y los compañeros estaban fuera del callejón de la Inquisición, ahí quizá la capté, solamente que lo escuché ya al llegar a casa. Pues, Lorenzo, seguimos con vosotros. La quinta nuestra... a la pregunta que está haciendo Carmen, dice, ¿qué sucedía en este castillo? Hay una voz, como parece como de mujer, más es muy curiosa, porque dice, circo. ¿Qué sucedía en este castillo antes, en este castillo San Jorge? ¿Qué era? Circo. ¿Qué sucedía en este castillo antes, en este castillo San Jorge? ¿Qué era? Circo. ¿Qué sucedía en este castillo antes, en este castillo San Jorge? ¿Qué era? Es la Spiri, eso sí. Sí, eso sí, la Spiri. Lo que pasa es que hay una voz antes que es muy rápida, no sé lo que dice, pero es de circo. La he escuchado como mil veces y la he dejado por imposible. La ha ralentizado, le he hecho de todo y no... ¿Sabéis si hay lo que era el mercado de No hay constancia... Hombre, sí que eran muy dados los datos. Darte cuenta que donde está el mercado antes era una tierra allí, un escampado. Sí, aquello no, claro, que a lo mejor era un llano, en época... Era un llano que había los primeros puestos, el primer mercado que allí se pone, estilo como hoy podríamos conocer los gitanos, los mercadillos de gitanos. Sí. Los clásicos, un llano lleno de los puestos ambulantes, es como empieza aquello. Mm. El gobierno le deja lo que es un solar en lo alto del castillo, para poner como puestos ambulantes, y es el primer mercado de abasto que es sobre 1800 y algo. Sí. 1823. Es el primer, 1823, correcto. Es el primer mercado que data la historia y se hace en lo artunllano. No, yo quizás... En aquella época también podría ser que hubiera... Circo para niños. Espectáculo por las calles. Era lo normal de las ferias. De hecho, en la novela de Los Pilares de la Tierra, las ferias que vienen o los mercados que se montan ambulantes tienen que permiso especial, evidentemente, para llevar a los niños, para llevar a un montón de personas que iban allí a vender sus mercancías. Pues había espectáculo, había títeres, claro, había... Si tenemos en cuenta eso, puede ser que hubiera... Sí, que fuera una especie de espectáculo. Pues vamos a seguir, si queréis. Mira, la sexta nuestra es una... Es como dos psicofonías, dice lo mismo, dice muertos dos veces, Una vez lo hice más flojito y otra vez lo hice en dos partes. La segunda vez lo hice en dos partes. Las dos cámaras vacías. Y han grabado 20 minutos. Bueno. Las dos cámaras vacías. Y han grabado 20 minutos. Bueno. Las dos cámaras vacías. Y han grabado 20 minutos. Bueno. Ahí estaba yo, estábamos la justo... La mujer que dice muerta. Estaba yo justo en la puerta, estábamos en la puerta del Castillo San Jorge, justo abajo, uh-huh. Con Fueni, Fede y Bárbara, estábamos los cinco, grabando una sesión de... Y nos pasa eso, las dos cámaras de visión nocturna se me quedan completamente... Habiendo grabado 20 minutos, que cada una graba 50 y tanto, cerca de una hora, se me quedan sin batería. Se lo estaba comentando Carmen y sale la voz por detrás de muerto de y después, ser. Cuando ella dice muerto. Bueno, se escucha por detrás... Uh-huh. Igual. Pues vamos con la última, vuestra. La última, como lo digo yo la llamo el bombazo, ¿vale? Porque después de saber de las investigaciones del amigo José Manuel y aparte nosotros tuvimos otra incursión en 2016, yo lo que quería captar sobre todo era una prueba real de la niña, ¿vale? Nosotros, como ya he dicho, utilizamos la kiné, un osito de objeto desencadenante, ¿vale? No captamos por la kiné, no llegamos a captar ninguna figura. Pero la psicofonía que vamos a escuchar a continuación dice: oso, ven, te, una voz infantil. Es que un niño parece una voz afectada, parece una persona que esté haciendo voz de falsete. Curioso, pero es verdad que es una voz infantil, pero ya te digo, más que un niño parece, a mí me parece incluso un eunuco, o sea, alguien que tenga la voz de pito, pero que le hayan hecho tener la voz de pito más que un niño. Es una voz muy forzada para esa tonalidad infantil, pero es cierto que se escucha oso 20. Esta psicofonía, también de sí, pues se escucha en las cámaras. Está lo que es muy ampliada. Uh-huh. Vamos, que para rescatarla... Bueno, entonces que... puede ser que por eso la voz de falsete haga que se aumente la tonalidad esa aguda, pero sí que es cierto que se escucha esa tonalidad aguda, que es de eso, de una persona que tenga, pues eso, que tenga el lastrao, que tenga la voz de pito, o de un niño. Eso sí está claro, que una persona adulta no, normal no es el tono de voz. Pues si queréis, Lorenzo, voy terminando con vosotros. Sí, quedan, yo creo que las dos mejores... Carmen le dice, ven hacia aquí, cuando estábamos grabándola a ella, delante de la cámara dice, ven hacia aquí, y suena la voz de un, se ha recogido la voz de un niño, como mosqueado, que dice, que no. A ver, pequeña, ven hacia aquí. A ver, pequeña, ven hacia aquí. Es muy metálica, ¿eh? A ver, pequeña, ven hacia aquí. Muy, muy metálico y muy de niño. Que no. Que no. Que no. Que no voy. Que no quiero. Sí, sí, sí. Va como si tuviéramos que hacer. Yo creo que estarías harta ya. Serían las 4 o las 5 de la mañana. Contento. Y ya estarías harta de que vaya ya. Pues la última. Sí, y la última. Está bien Carmen. Cuando el oso que llevaban ellos como reclamo. Uh-huh. Para la kiné. Le dice Carmen: si tocas el oso, te lo regalo. Y se recoge una voz. Así en dos partes. Y dice: venga. Si tocas el oso, te lo regalo. Venga por él. Si tocas el oso, te lo regalo. Venga por él. Si tocas el oso, te lo regalo. Venga por él. Desde luego, le debes el oso, Antonio, que lo sí, sepas. Sí, sí, no hay mejor cosa para quitarle el mosqueo a un niño que dar un regalito. Claro. La cuestión porque es que la misma voz. Los dos osos son míos de mi casa y se los lleva a él. Pues se lo debes, que lo sepas. Te acabas de quedar sin uno porque pues le debes un oso al niño. Sí, sí, veremos a ver si este niño no quiere este oso y no hace por conseguirlo. Claro. Pues Antonio, Estefanía, Carmen, Loren, muchísimas gracias por traernos esas investigaciones. A ustedes. Estas psicofonías son impresionantes. Os esperamos aquí nuevamente con más psicofonía y con más misterio de Sevilla y de los alrededores. Muchísimas claro gracias. Sí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Necesito Nuestro siguiente apartado es para hablar de una fecha muy especial que se acerca, que es la fecha de Halloween. Para ello, nada mejor que hablar con nuestro director, con José Manuel, de todo ello. José Manuel, ¿de dónde proviene este festejo? Bueno, pues Halloween es una fiesta que decimos mal llamada americana, porque realmente es muy europea, y que tiene su origen en los antiguos druidas, los antiguos cultos celtas, anglosajones, galeses, donde lo vamos a encontrar, y hace de esto ya la friolera de 2500 años, cuando, fíjate, el año celta acababa al final del verano, cuando ya comienzan las noches a ser más cercanas en el tiempo, más cercanas en la tarde, cuando la oscuridad lo toma todo. Y el 31 de octubre, en nuestro calendario, en aquel calendario, era señalado como el del Samhain. Y es que el ganado era llevado por aquel entonces a los prados, o de los prados a los establos, para pasar el invierno. Evidentemente, los animales lo pasaban recluidos, y ese último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios o de los lugares donde habían estado para acercarse a los cuerpos de los vivos y tomarlos, poseerlos, pedirles alimento o maldecirlos. Y les hacían víctimas incluso de sus conjuros, y se decía que por aquel entonces que surgía aquella frase, aquella pregunta con trampa, que era truco o trato, o me das algo o te hago una maldición, o te hago un maleficio con el que acordarte de mí. Para evitarlo, pues los poblados celtas llenaban sus casas de huesos, de calaveras, también lo marcaban con unas especies de hortalizas ahuecadas, como podían ser las calabazas o los nabos, que se colocaban en las ventanas, y en la víspera de Todos los Santos era el momento en el que se asociaba precisamente a la llegada de aquellos espíritus, de aquellos familiares o de aquellos antiguos moradores de aquellos lugares. Claro, ¿qué ocurre? Esto era un culto que estuvo muy arraigado hasta que el Imperio Romano, ya bajo credo cristiano, se encarga de tratar de eliminarlo. Como no pudo eliminarlo, ¿qué se hace? Se pisa con otro culto y se pone precisamente una festividad en el catolicismo, que era el Día de Todos los Santos, ese 1 de noviembre en el que se va a denominar como All Hallows Day, y la noche anterior All Hallows Even, que posteriormente derivó en lo que hoy conocemos como la festividad precisamente de Halloween. Así pues, todo ello nos lleva a un dato preciso, y es que hacia la época de las hambrunas en Irlanda todavía se seguía manteniendo esta festividad de una forma evidentemente más o menos disimulada, puesto que el catolicismo seguía imperando en Europa. Esta fiesta, con las hambrunas de Irlanda, pasa a través de los emigrantes a la zona de Estados Unidos, y en la zona de los Estados Unidos se convierte en un auténtico crisol, en los que se mezcla con las antiguas relaciones y religiones de los indios que habitaban toda la zona. Y así, de esa forma tan particular, la fiesta queda exportada a los Estados Unidos, donde, es curioso, no se comienza a celebrar hasta el año 1921. En ese año se celebra el primer desfile de Halloween en Minnesota, y se sigue haciendo pues en otros lugares, hasta que, la verdad, tiene una gran popularidad. Sin embargo, fue a raíz de una película, Halloween, de John Carpenter, del año 1979, cuando realmente acaba calando en la sociedad de la época, principalmente en Europa, y se comienza a festejar también a aquello del truco o trato, con los adultos disfrazados, con los niños disfrazados pidiendo caramelo o cualquier otro tipo de recompensa para no asustarte. Es un poco el origen de una fiesta que está ya bastante arraigada y que precisamente ha tenido su principal calado a través de los más jóvenes. José Manuel, has hablado antes de calabazas, de nabos, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, pues como te comentaba, eran los antiguos celtas los que para reclamar la atención de los seres fallecidos o incluso para alejarlos, ponían una especie de lámpara natural, en la cual se conseguía pues ahuecando una hortaliza y metiendo una vela dentro. Sin embargo, las calabazas de Halloween tienen un origen, la tradición es islandesa, dicen que se trata de Jack Olaten, el cual pues era un señor que habitualmente estaba pasado de beber alcohol, que engaña al mismo diablo entregando su alma a cambio de una última copa. El diablo acepta y se transforma a sí mismo en una moneda para pagarle al tabernero. Jack cogió la moneda y a toda velocidad la metió en el monedero. Allí Jack tenía un crucifijo y el diablo, bueno, pues no pudo volver a su forma original. Y tenía Jack escondido, secuestrado, retenido al mismísimo diablo. Así que llegó a un acuerdo con él. No lo dejaría irse hasta que no le prometiera que no le iba a pedir su alma en el plazo de 10 años. Y el diablo, pues no tuvo más remedio que aceptar el chantaje de Jack. 10 años después de aquella noche, Jack se volvió a reunir con el diablo en el campo y el diablo iba a llevarse el alma de Jack. Pero Jack pensó cómo salir de aquella situación y dijo: iré contigo como acordamos, pero antes de hacerlo, ¿me traerías la manzana que está en aquel árbol? El diablo pensó que no tenía nada que perder por coger la manzana y dársela, ganando el alma de aquel pecador. Y de un salto llegó a la copa del árbol para coger la fruta. Pero antes de que el diablo se diera cuenta, Jack había tallado una cruz en el tronco del árbol, dejando otra vez al diablo atrapado sin poder moverse. Y entonces no pudo bajar. Jack obligó al diablo a prometer que jamás le pediría su alma. El diablo no tuvo más remedio que aceptar y tras ello borró la cruz, escapando sin poderse llevar el alma de Jack, que murió años más tarde, pero no pudo entrar en el cielo porque durante su vida había sido un pecador, un estafador, un pendenciero y, como se puede imaginar, aunque intentó también entrar en el infierno, el diablo tuvo que enviarlo de vuelta porque no podía reclamar su alma. Así que, ¿a dónde ir ahora?, se preguntaba Jack. Y el diablo le contestó: vuelve por donde viniste. Y se dice que vaga, porque aunque hubiera muerto, realmente su alma nadie la ha querido. Así que al diablo le dio a Jack un carbón encendido para que le diera luz y le guiara en la oscuridad del camino de vuelta. Jack lo puso dentro de un nabo que iba comiendo para que no se apagara con el viento, y así emprendió el camino de vuelta vagando por las tinieblas por toda la eternidad. Hablamos ahora, José Manuel, de otro símbolo, de las brujas, de los gatos negros. Sí, porque el gato negro, que ha estado siempre relacionado pues con las brujas, y que realmente el animal, ¿qué culpa tiene, verdad? El gato negro realmente es símbolo de la divinidad entre los egipcios. Los celtas, por el contrario, desarrollaron un miedo particular con el animal, pues creían que los gatos negros eran la forma felina de algún poder demoníaco y que iba transformando a la persona. La diosa céltica Wicca se convierte en un gato negro para cometer el incesto con su hermano Lucifer. y se dice que el cuerpo del gato negro no es más que un disfraz que utilizan las mismas brujas para pasarse y pasearse tranquilamente por la ciudad, para pasar desapercibida. Por eso, una de las tradiciones de Halloween advierte que si un gato negro se cruza por delante a esa misma noche, la mala suerte caerá sin remedio sobre la cabeza de aquel. Sin embargo, el gato negro, sería redimido de esta maldición porque durante la Edad Media las epidemias de peste lo hicieron particularmente efectivo al luchar contra las ratas, al luchar contra las plagas, y de ser un animal funesto pasó a ser un animal protector. Hoy día incluso lo tenemos de animal de compañía. Es un poco la historia de Halloween y siempre hay que recordarlo. Hablamos de ella como una fiesta americana y sin embargo hunde sus raíces en el corazón de Europa. Estás escuchando Voces del Misterio. Y después de escuchar los orígenes de Halloween, pues nos vamos a ir con mi buen amigo Juan a Islandia. Islandia, país que además curiosamente cree tanto en la religión como en las hadas, ¿verdad, Juan? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, creen lo mismo en hadas como en la propia Virgen, nada más y nada menos, o en Jesucristo. Es curioso esa dicotomía entre magia y religión que normalmente suele estar también muchas veces peleada, que aquí se funde en una perfecta armonía. O sea, hay que decir que, por ejemplo, en Islandia sucede una cosa y es una particularidad. Lo primero es su propio aislamiento. Ellos viven en una isla, ¿no? Sí. Además, en una isla de hielo, nada más y nada menos, de hielo de Islandia. Sí. Y siempre han convivido pues con elementos de la naturaleza poderosamente increíbles, ¿no? Hablamos de géiseres, hablamos de fumarolas sulfurosas, hablamos de volcanes, todos conocemos lo que ocurrió hace unos años con uno de los volcanes que colapsó prácticamente todo el tráfico aéreo de media Europa. Y eso siempre les ha hecho creer a los islandeses que existían, vamos a decir que seres, criaturas, escondidas en cuevas o escondidas en abrigos de montaña o en rocas, que de alguna manera eran los que guiaban a estos volcanes, los que los hacían tener esa poderosa fuerza, o los que hacían, por ejemplo, que los glaciares avanzaran o retrocedieran, ¿no? Cuando llega la cristiandad, pues todo eso se mezcla con las figuras cristianas que todos conocemos, sí. Así que ahora mismo en Islandia pervive una creencia pues muy arraigada de ciertas criaturas que para ellos son absolutamente reales, y por otro lado la mezcla en simbiosis perfecta, sin que ninguno de ellos se peleen con las creencias cristianas, digamos. Creo que nos estás hablando de, si me perdone el islandés, de los Huddulfolk, que creo que es el pueblo escondido. Eso es, Huddulfolk es en islandés, es una palabra islandesa, sería algo así como el pueblo escondido. De hecho, de manera anecdótica, hay que decir que cuando hablamos, por ejemplo, de música folk, sí, la palabra folk significa pueblo, estaríamos hablando de la música del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y judo, pues sería al final como el inglés, como el hidden, ¿no? Que sería como el escondido. Entonces hablaríamos que en inglés ellos llaman a estas criaturas de la naturaleza el pueblo escondido, que son... tienen muchos aspectos, algunos pueden ser como nosotros y tener nuestro mismo aspecto, nuestra misma altura, etcétera, y otros pueden ser pues como esos duendes o esas hadas que todos tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos ante unos seres maravillosos que cuidan la Tierra, dicen, y que hacen que estos volcanes o estas fumarolas pues se enciendan y cobren vida cada vez que quizá el hombre no haga bien su trabajo, que es el proteger precisamente esa misma tierra. Yo, Juan, cuando hablo de Islandia, siempre, además, cuando viene gente a mi casa, me dicen, esa montaña que tienes ahí en ese cuarto de fotografía, ¿qué es? Y es el Sniffel. Yo, por cuestiones sentimentales, pues mi obra favorita de Julio Verne es Viaje al Centro de la Tierra, que ellos entran por el Jökull Skaftáris del Sniffel. No sé si el Sniffel tiene algo mágico, porque Verne no deja de ser un soñador fuera de su tiempo. No sé si el Sniffel guarda algún secreto más allá de ser el camino que guía a Otto Lidebloom al centro de la Tierra. Pues la verdad es que Sniffel, para que nos situemos, está en el norte, noroeste, digamos, de Islandia. Aparece un gran dedo, como una especie de península que sobresale del norte de Islandia, y justo en el último extremo está ese monte que en realidad es un volcán, el Sniffel, y donde, bien decías, había situado nada más y nada menos que Julio Verne, su entrada al centro de la Tierra. Y quizá Julio Verne, que sabíamos que por las noches escribía y por el día se documentaba prominentemente para poder escribir luego sus novelas, quizá él conocía alguna historia de las que precisamente adornan esa península, la península de Sneffels. Y es que allí se cuenta que hay una entrada secreta, una entrada por donde precisamente aparecen criaturas e incluso vamos a denominar que humanos primitivos. Los mismos quizá que también adornaron las historias de Julio Verne en ese viaje al centro de la Tierra. Sí. Y quién sabe si Julio Verne supo de estas historias, de estas leyendas, de un guardián que es muy conocido en Islandia, que es casi prácticamente como un héroe, a pesar de ser un ser mitológico, y que está precisamente a día de hoy guardando esa entrada, que en realidad es un lago, que en invierno está congelado y en verano pues se deshiela, y dicen que este ser mitológico llamado Badur se encuentra ahora mismo dentro de ese lago desde hace ya varios siglos, guardando a que ninguna de esas criaturas que supuestamente habitan el interior de la Tierra salgan a la luz o salgan al exterior. O sea que es poco menos que un protector para la raza humana de estos seres que habitan el inframundo, que además, si no recuerdo mal, eso lo hablé contigo cuando nos conocimos, hay también una historia, creo que por la selva Amazonas, si mal no recuerdo, por Brasil, de una entrada también a un mundo interior parecido a este que guardarían en Islandia, ¿no? Sí, la verdad es que el Amazonas tiene ese poderoso atractivo, ¿no? Y al igual que Islandia, también tiene sus secretos y sus misterios. Tiene, por supuesto, entradas a otro mundo, al inframundo, por ejemplo, y hablaban los antiguos mayas de ese inframundo, de ese lugar donde aparecían esas figuras que luego hemos conocido a través del tiempo y a través del legado que han dejado en piedra, ¿no? De alguna manera, para ellos, el inframundo, que no tenía por qué ser un infierno, simplemente era un lugar donde habitaban este tipo de criaturas. Y además, a día de hoy, bueno, pues hay muchas cuevas, muchas oquedades, donde aseguran, sobre todo en esa zona de Guatemala y del Amazonas, donde quizá pervivan algunas de estas entradas a ese inframundo, ¿no? Es curioso, volviendo a Islandia, dejando el increíble zona a un lado, que lo que tú me decías antes, que al igual que hay muchos testimonios de aparecimientos o de gente que ve este mundo oculto, estas personas ocultas, hay también al mismo tiempo apariciones marianas. Así es. Y esto es una gran sorpresa, y es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esa unión de lo cristiano con lo pagano. Fíjate esta historia, que nadie se hubiera podido imaginar que en Islandia se aparecía la Virgen. Bueno, pues se ha aparecido la Virgen, e incluso en esa misma península, cerquita, bueno, en la zona sur, en un lugar llamado Helnar, nos encontramos con una fuente en donde encontramos también una talla de una Virgen, porque dice la leyenda que uno de los, vamos a decir, más representativos obispos de Islandia, y que fue una persona además real, no estamos hablando de alguien que no existió, hablamos del obispo Gudmundur el Bueno, así es como le llamaban, dicen que se encuentra con una figura resplandeciente acompañada con lo que parece ser varios, quizá tres seres pequeños y luminosos que se apostaban a los costados de esta entidad sobrenatural. Bueno, pues antes de que este prelado, acertara casi a decir una palabra, dicen que esta entidad le ordenó consagrar las aguas de ese mismo manantial donde supuestamente aparecía, y el religioso, quizá temiendo las consecuencias de no cumplir el mandato, pues bendijo inmediatamente esas aguas, de las cuales se dice que tiene esas propiedades habituales, milagrosas o curativas, y en donde precisamente hay una talla blanca de la Virgen que recuerda ese inusual suceso ocurrido, pues te estoy hablando del año 1230, nada más y nada menos, en ese remoto lugar como es Islandia. Y aparte de apariciones marianas, seres mitológicos que habitan al interior de la Tierra, hadas, también hay, me imagino, como en toda cara A y siempre la cara B, incluso se habla también de vampiros en Islandia, de seres malignos que atacan a las personas, ¿no? Así es, en Islandia existe una arraigada creencia de que allí existen los draugar. Draugar es una palabra islandesa que significa, es terrible, absolutamente, la traducción es el que camina de nuevo. y en realidad el Draugr sería algo así como un demonio que es capaz de poseer a los muertos. Sí, de verdad. Cuando una persona fallece, este demonio es capaz de conseguir revivir de alguna manera al difunto y así manejarle a su antojo como si fuera una especie de marioneta para acabar con la vida de otros o para asolar o para asustar o para cometer cualquier tipo de fechoría. Hay una creencia prominente en Islandia sobre que esto o estos demonios, los Draugr, los que hacen caminar de nuevo a los difuntos, pues puedan ser reales. Y hay alguna historia en donde supuestamente alguno de estos Draugr llegó a poseer a algunos de los islandeses y bueno, y ahí queda esa leyenda que se ha convertido poco a poco en una realidad debido precisamente a que hay algún personaje histórico del cual se dice que fue un auténtico Draugr. Pues es curioso porque te estaba escuchando y me venía a la cabeza los no muertos, que es el Nosferatu, que es el término que se acuña con Bram Stoker y Drácula, y a su vez también mezclado con un poco el vudú o el zombie jamaicano, donde una persona posee a otra después de muerta para hacerle bailar o hacer lo que sea a su voluntad, utilizando como marioneta. Es un poco la concordancia de esas dos figuras, ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante. Además, en Islandia tienen muy claro, hay algo, vamos a decir unos términos, que es, por ejemplo, la forma de vivir y también la forma de morir. Dicen que estos demonios no seleccionan al azar, digamos, a los difuntos, sino que si, por ejemplo, una persona ha tenido, vamos a decir que una mala vida, y también ha tenido una mala muerte, quizá violenta o quizá producto de sus malos hábitos a lo largo de su existencia, quizá ese cuerpo tenga, vamos a decir, que más posibilidades de ser poseído, e incluso esa propia maldad que esa persona tuvo en vida sirviera como puerta para que estos Draugr entraran en su cuerpo y así fueran poseídos en lo que sería luego después una orgía absoluta de sangre y de muerte. Es curioso porque también se mezcla aquí otra cosa en el concepto este de religiosidad y mitología o fantasía, como puede ser el karma, es decir, que las personas que han tenido, como tú dices, una mala vida o que han sido malos durante vida son luego más prestos a que estos demonios los capturen para poseer su alma, un poco más para que penen o para que paguen o para que purguen los pecados que cometieron en vida, ¿no? Claro, fíjate, incluso hay una problemática que hasta hace bien poco pues sobrecogía a los islandeses, y es que Islandia tiene su particular, bueno, vamos a decir que asesino en serie. De hecho, solo hay un asesino en serie reconocido, un señor llamado Axlar Björk, y este hombre, después de morir, pues se sabe de él, por ejemplo, que fue, por cierto, considerado un Draugr, uno de estos Draugr, una de estas personas que iban matando por ahí a diestro y siniestro, y este hombre, Axlar Björk, tuvo una prolífica descendencia, y además sus hijos o parte de su linaje también cometió una serie de crímenes. Por lo tanto, fíjate bien aquí este aspecto, se calcula que aproximadamente unos 20.000 islandeses de los 320.000 que son aproximadamente en todo el país, estamos hablando de un porcentaje interesante, unos 20.000 islandeses, vamos a decir que tienen su carga genética de este hombre, de Axlar Björk. La problemática fue tal que incluso el gobierno islandés puso una página web para que todo el mundo que quisiera saber si su linaje pertenecía a este asesino en serie, pues pudiera saberlo, porque de alguna manera existía la creencia de que quizá el Draugr, ese demonio que conseguía poseer a los muertos, pues pudiera habitar en el interior de alguno de estos nuevos islandeses. Y no hablamos de hace siglos, sino hablamos de la actualidad. Con lo cual, como vemos, la superstición y la magia pues sigue muy presente en este pueblo islandés. Juan, muchísimas gracias por esta pincelada de este país apasionante, que espero que en otro programa nos desarrolles como se merece esta mitología islandesa. Y muchísimas gracias por esa pincelada tan brillante que, como siempre, nos das en este programa. Pues un verdadero placer, como siempre, Pedro, y un saludo a ti y a todos los oyentes. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. que los fenómenos paranormales existen hasta ahora, en vista de todo lo que llevamos ya hablado, es evidente. En la antigüedad se creía que los astros, los dioses o los espíritus eran los que producían ese tipo de fenómenos extraños, pero actualmente sabemos que eso no es así. El propio hombre es el que, a través de su mente, provoca este tipo de fenómenos valiéndose de una energía que, suponemos, está latente en el mundo. Lo que interesa es saber si se trata de campos de energía electromagnética que las modula nuestro cerebro por nuestra propia voluntad, o si es una fuerza bioenergética generada por las propias células de nuestro cerebro. Lo que probablemente se trate es de una inversión de energía del universo que forma todo lo que conocemos y que por algún mecanismo que todavía desconocemos, el hombre potencia a grados todavía insospechados. Alrededor de estas cuestiones se piensa frecuentemente, y después de siglos de existencia y observación de fenómenos paranormales y de más de un centenar de años de estudios e investigación sobre la mente, se ha podido probar ciertos hechos que demuestran que el origen y el desenlace de estos fenómenos paranormales está en el propio hombre. Ya por 1924, el psiquiatra Hans Berger descubrió que los tejidos cerebrales del hombre generan una energía bioeléctrica que da lugar a unos campos electromagnéticos en forma de ondas cerebrales. El experimento que llevó a cabo consistió en aplicar dos electrodos de un galvanómetro en la cabeza de una persona y la respuesta que obtuvo es una reacción eléctrica que procedía del cerebro y que estaba relacionada con los estados de conciencia que en ese momento tenía el sujeto motivo de estudio. Los científicos advirtieron muy pronto que la frecuencia de las ondas que emitía el cerebro era irregular y que estaban relacionadas con el estado psicofísico en el que se encontraba la persona. Se investigó a fondo el fenómeno y 5 años más tarde, en 1929, se descubrió la existencia de las ondas alfa, beta y, posteriormente, otras 2 más, teta y delta. De hecho, esta actividad fisiológica estaba ligada al estado psicológico del individuo. De donde procedía, se pensaba, era una energía bioeléctrica producida por el propio hombre. Al final de todo este experimento se demostró que su manifestación, la acción de generar esas ondas, era el reflejo de la existencia de diferentes estados de conciencia psíquica y física del hombre. Se continuaron los estudios y en 1958 el psiquiatra e investigador de la mente Joe Camilla de la Universidad de Chicago demostró al mundo en San Francisco mediante la utilización de un instrumento de medida cerebral llamado electroencefalógrafo cómo el hombre podía generar este tipo de energía. La frecuencia bioenergética consiste en la existencia veraz de radiaciones eléctricas de muy baja frecuencia, las cuales son emitidas de forma constante por la mente y que abarcan una amplia gama de ciclos o de hercios por segundo que oscilan entre los 0,2 y los 25, según sea el estado psíquico de la persona. Esta unidad que se usa de medida, basada en los ciclos por segundo, es la detectora del estado físico y psíquico en que se encuentra el individuo en esos momentos. En el campo de la parapsicología, la situación más idónea para producir fenómenos controlados es la del estado alfa, o sea, una manifestación bioenergética del estado mental se caracteriza por una frecuencia de ondulación entre los 8 y los 14 hercios. Este estado está asociado a la relajación, la tranquilidad mental y física, al control mental, a la pasividad, a la inhibición o desconexión del mundo exterior, a la asimilación, al bienestar psíquico y a la abolición o eliminación del consciente, también a la sensibilidad exaltada y, por supuesto, a la manifestación de facultades psi. Pues esa correspondencia está motivada por complejos procesos mentales internos que aún desconocemos y es consecuencia de la inhibición de la mente consciente, como hemos dicho, y la inmediata afloración al exterior de la mente profunda del hombre o subconsciente. Esta parte es la inductora de la mayor parte de fenómenos paranormales controlados, a los que denominamos, en este caso, psicobulia, ya que los controla el sujeto. Para ser más exactos, este término lo podríamos explicar como la capacidad del subconsciente que se atribuye a los sensitivos para dirigir a voluntad la bioenergética del ser, conocida también bajo el nombre de telergia. Otra vía de manifestación paranormal es la denominada psicorragia. Esta palabra técnica expresa el desbordamiento, la hemorragia incontrolada de bioenergía por parte de la persona que la produce. Cuando diversas manifestaciones de fenomenología parapsicológica tienen lugar de forma espontánea y fuera de control, entendemos que su manifestación tiene lugar por vía psicorrágica, por hemorragia de energía. Dichos fenómenos paranormales están estrechamente vinculados al estado beta, y los autores del fenómeno suelen encontrarse en un estado de gran excitación. Los protagonistas de estas manifestaciones suelen ser, de forma general, adolescentes que se encuentran en plena pubertad con los correspondientes trastornos psicofísicos propios de esa etapa. Cuando hablamos de proyección de energía, tenemos que hablar también de un fenómeno que conocemos dentro de la parapsicología denominado infestación. Y no es un fenómeno en sí mismo, es una perturbación atribuida a la impregnación bioenergética en lugares y cosas que han estado en contacto directo con una persona que ha generado esa energía, bien sea dotada de una potencialidad psi o que está sumergida esta persona en un profundo estado alterado de conciencia. Como consecuencia de todo esto, se produce una descarga bioenergética que se proyecta al exterior y causa la infestación del lugar. La existencia de la manifestación se puede detectar y estimular por un sensitivo. Esta podría activar dicha energía y modularla por psicobulia, o sea, voluntad, o por psicorragia, de forma inconsciente y descontrolada. Lo que ocurre genera tal cantidad de disturbios de carácter parafísico que el resultado será un fenómeno que conocemos como poltergeist, o lo que es lo mismo, un lugar encantado. Hay muchas experiencias prácticas que se han llevado a cabo en diversos centros de estudios de la mente, entre los que cabe destacar el Stanford Research, el Instituto de California y el Departamento de Parapsicología del Maimonides Medical Center de Brooklyn, en Nueva York. En ellos se ha investigado científicamente los estados mentales en relación con la fenomenología paranormal, tanto en su variante psicológica como en la psiquiátrica y, por supuesto, dentro de la parapsicología. Han sido varios doctores físicos del Instituto de Investigación de Stanford, tras años de experimentación con luces estroboscópicas aplicadas a sujetos sensitivos, controlando, por supuesto, el denominado fenómeno psicoquinético, produciendo en estos casos de forma controlada un fenómeno de poltergeist. El psicólogo Lawrence Lechan demostró que la fase alfa es el estado óptimo para la obtención de resultados positivos en la producción de este tipo de fenómenos extraños. De hecho, se produce, según el doctor Chan, porque bajo ese estado las personas dotadas de una potencialidad psi unifican los diversos elementos del psiquismo de su mente y ello lo potencia. Dice textualmente, en esta fase ya no hay entidades independientes en la mente porque todo desemboca en un todo absoluto. Lo cierto es que la fase alfa eleva considerablemente el nivel de producción de fenomenología parapsicológica y, por lo tanto, extraña. Los sociólogos Andrew Greeley y William Creedle, de la Natural Option Research Center de Chicago, recibieron el encargo de investigar la incidencia de este tipo de fenómenos en la sociedad actual, y tras un estudio colosal publicaron los resultados en una revista llamada La Sociología de lo Paranormal. Los datos fueron positivos y descubrieron que 35 millones de personas en Estados Unidos, más o menos un 15% de la población, había experimentado alguna vez en su vida un fenómeno paranormal. Ahora, tan solo faltaba dominar los mecanismos que producen estos fenómenos. El doctor Richard Brookton asegura que la génesis del fenómeno paranormal se encuentra en la resonancia emocional psíquica extraordinariamente alta, la cual llega a afectar al propio sistema nervioso, se propaga por nuestro sistema neurofisiológico y en algún momento conecta con las células del cerebro, incluso con los estratos más profundos de la mente, del psiquismo, de la personalidad. Lo que provoca, de tal forma, es la manifestación de las facultades paranormales latentes del individuo que, como consecuencia, produce el fenómeno psi. La ciencia ha constatado que la bioenergía existe y que puede influir por activación o por modulación sobre los más diminutos corpúsculos de las partículas de la materia. El problema no es de ya de cantidad, ya que la energía se puede modular, activar y potenciar. La cuestión está en la identidad de esa energía. ¿De dónde proviene? ¿Cómo puede tener tanta potencia una fuerza energética tan débil? Eso es lo que no sabemos, pero lo cierto, por las pruebas, es que existe. El doctor Mac Connell, catedrático estadounidense de biofísica, afirmó en una clase magistral repleta de físicos, biólogos, psicólogos, psiquiatras y algunos investigadores parapsicológicos lo siguiente en torno a esta cuestión. A vosotros os toca hacer el esfuerzo de estudio y comprensión del tipo de energía mental de que se trata, el papel que juega en el cerebro profundo y la manifestación que ésta tiene en el mundo de la parafísica. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos.